malas noticias en la radio. Ya viene, dicen los diarios. Con solo apretar un botón, el kiosco va a hacer explosión. Cuidado, ya está aquí la tercera guerra mundial. Muy pronto va a estallar la tercera guerra mundial. Los azules culpan a los negros, los verdes a los amarillos, los rojos gritan me defiendo, los verdes dicen yo no he sido, y mientras tanto tú cambiando de champú. ¿Cuándo va a estallar la tercera guerra mundial? Cuidado, ya está aquí la tercera guerra mundial. Echan sus manos, los generales brindan con champán, y tú llorando porque tu amor te ha dejado, o haciendo régimen para adelgazar. ¿Qué ganas con ahorrar si vamos a volar por los aires en la tercera guerra mundial? Muy pronto tercera guerra mundial. Cuidado, ya está aquí la tercera guerra mundial. Muy pronto va.